muévelo, muévelo. Y de nuevo, el triunfo. Norteño, mija. Quiero que tú bailes, mi vida, bien pegadito, mamita bonita. Quiero que tú bailes, mi vida, bien pegadito, mamita bonita. Para sentir el calor de tu cuerpo, para perderme en tus curvas, mi vida. Para sentir el calor de tu cuerpo, para perderme en tus curvas, mi vida. Quiero que te muevas, chiquita, bien pegadito, mamita bonita. Quiero que te muevas, chiquita, bien pegadito, mamita bonita. Para sentir el calor de tu cuerpo, para prenderme de ritmo, mi vida. Para sentir el calor de tu cuerpo, para prenderme de ritmo, mi vida. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao, el viento acortado. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao y ritmo acortado. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao, el viento acortado. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao, ritmo acortado. Uy, sabor, sabor. Bien pegadito, mamita bonita. Quiero que tú bailes, mi vida. Bien pegadito, mamita bonita. Para sentir el calor de tu cuerpo, para perderme en tus curvas, mi vida. Para sentir el calor de tu cuerpo, para perderme en tus curvas, mi vida. Quiero que te muevas, chiquita. Bien pegadito, mamita bonita. Quiero que te muevas, chiquita. Bien pegadito, mamita bonita. Para sentir el calor de tu cuerpo, para prenderme de ritmo, mi vida. Para sentir el calor de tu cuerpo, para prenderme de ritmo, mi vida. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao, el viento acortado. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao y el ritmo pegado. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao, ritmo acortado. Tú no pareces bailar, que se oiga el tumbao, el viento pegado. ¡Por favor! Bien pegadito, mamita bonita. Quiero que tú bailes, mi vida. Bien pegadito, mamita bonita. Quiero que te muevas, chiquita. Bien pegadito, mamita bonita. Quiero que te muevas, chiquita. Bien pegadito, mamita bonita.